Yo soy San Pedro, ¿qué tal? Apa, Egunon. Egunon. Agotando el año ya. Agotando el año. Trabajando hasta el último día, como debe ser, ¿no? Hombre, mientras haya cosas que hacer, pues habrá que hacerlas. Sí. Bueno, además que yo creo que el año 2012 parece que vamos a tener que trabajar un poquito más y no sé si ganar lo mismo o ganar menos. No, va a ser un año complicado, ¿eh? Estamos viendo los presupuestos y pues que hay que aprobarlos en breve ya y joder, tenemos que pegar un Un auténtico apretón de hachazo. cinturón. Sí. Nos viene un recorte del 20%, Sí, casi sí. nada. Bueno, pues por cierto, que nos llegaba la noticia del polideportivo, que estará abierto los domingos por la mañana, pero también va a haber un recorte pues para ahorrar en la medida de lo posible, ¿no? Sí, en mayo la anterior corporación, a modo de prueba, amplió el horario del polideportivo a lunes, perdón, miércoles, viernes y domingo por la mañana y el sábado por la tarde. El precio de todo esto supera los 40.000 euros solo en gestión. Ya no contamos en ni la luz, ni suministro de combustible, ni otro tipo de cosas, ni mantenimientos. Es un dineral que ahora mismo no podemos hacernos cargo, entonces hemos decidido mirar las cifras de asistencia. Y bueno, pues haciendo un esfuerzo desde el ayuntamiento y desde Aisia, que es la gestora del polideportivo, pues hemos decidido mantener el domingo abierto. Todo esto al final nos puede suponer un ahorro solo en tema de gestión pues de 30.000 euros. Al final, bueno, ya sabemos que un polideportivo en Orozco pues es deficitario, pues vamos a hacerlo lo menos deficitario posible, por eso es. Me imagino que hay bastante público, no sé si todo el mundo joven, en fin, especialmente joven los que utilizan esas instalaciones. Hombre, sobre todo sí que se utilizan en cuando hay cursillos, se viene sea en la piscina o cuando hay entrenamientos de pelota o entrenamientos de fútbol. Es cuando más se utiliza. Estos días de ampliación, joder, se está utilizando muy poco y te digo los datos. De media, los miércoles, viernes y sábado están yendo 6 personas. Y ya los fines de semana, pues superan las 15 personas, 15 con algo sale. Pero bueno, hay días, depende sobre todo el fin de semana, si es bueno o es malo, en cuanto meteorológicamente hablando, y jo, hay días que han ido 40 personas. Entonces, bueno, los domingos los vamos a mantenernos a hacer ese esfuerzo, pues por la gente, porque está acudiendo más gente, estamos dando servicio a más personas. Entonces, bueno, es en base a eso. Bueno, se trata, supongo, de optimizar los recursos, que se suele decir, ¿no? Y bueno, pues si estamos en tiempo de apretón del Sí. cinturón, pues habrá que... No, queda otra manera. Claro. Para que la gente lo entienda, cada persona que va los días que vemos suprimimos, pues hazte una idea que tenía que pagar para salir rentable 46 euros. O sea, Bueno, que no se vamos. trata solo, me imagino, de ahorrar, sino de ofrecer el servicio a unas necesidades reales de los usuarios, ¿no? De final, el mayor tiempo de uso, pues, será el que prime. Claro, y para eso o sea, desde la gestión pues han estado haciendo números de asistencia y luego pues eso lo traducimos a dinero y a gestión, claro. Bueno, pues, por cierto, que están también ahí en... ¿Cómo van el tema de los versos? Pues bueno, hoy tenemos la última de las actividades que prepara Verbas. Ayer pues tuvieron muy mala suerte porque tenían programada una película y al parecer no les llegó. Entonces tuvieron que suspender a ultimísima hora. Hoy tenemos Bertsoafari, también los organizado por Verbas, a las 7:30 en Donibane Aretoa. Y los Bertsolaris son Izarmendiguren, Jon Uria y Etxaun Lekue. Los Bertso ya sabemos que tiene bastante nombre, entonces supongo pues que compensará el mal trago que tuvieron ayer con afluencia de gente hoy, además sabiendo pues que es viernes y que la gente sale a la calle y encima pues para el tiempo no es tan bueno y está frío, pues esperemos que tengan suerte y oye, pues que acaben sus actividades con un buen sabor de boca. Sí, apetecen las actividades bajo techo. Sí. Bueno, y que hemos visto que han puesto ya la pasarela ahí de unión entre las proximidades del polideportivo y la otra zona del Llamaré, río. sí. Se colocó el miércoles y bueno, la gente que no se ponga todavía nerviosa, pues que hay que hacer los accesos a la misma y según nos han comunicado, pues esperamos abrir al público a finales de enero. Hombre, es espectacular ahora ver pues es un puente nuevo ahí completamente de madera. Es chulo, es bonito, pero bueno, que la gente tenga tranquilidad todavía, que hasta finales de enero no vamos a poder pisarlo. Sí, o sea, que bueno, que no haya nerviosismo, que no tiren las barreras al río para pasar, ¿no? Como ha ocurrido en algunos sitios. Ya sabemos que siempre habrá algún chaval que tendrá que pasar, tendrá que estrenarlo él, pero bueno, a ver si respetamos lo más posible a los más jóvenes. Los más mayores no se van a arriesgar ni van a saltar ninguna valla para pasarla, ya se van a cansar de pasarla. Bueno, tranquilidad y que ahí todo llega. Sí. Bueno, como llega fin de año, como llega pues el deporte, que cada año, precisamente el último día del año, tenéis ahí y este año además con cartel de lujo, el Duatrón de Orozco, ¿no? Hombre, eso nos han dicho, que tenemos un plantel impresionante, esperemos que se cumpla. Por los nombres que vienen, que nos han llegado a nosotros, desde la Chirrindularicha, que son quienes organizan esto, pues son, pues que viene David Seco, viene Iñaki Sasi, Beñat Turain, y luego, pues por confirmar, Iván Mayo y Pedro Rillo, entre otros. Bueno, más, esto no van a venir a competir como locos, porque la San Silvestre Orozco al final tiene más, sí que hay gente que compite, por supuesto, pues porque el deporte tiene eso. Es una prueba popular, ¿verdad? Sí, pero sobre todo es una prueba popular, pues habrá pues padres con niños, habrá gente que es disfrazada, habrá gente que viene a divertirse, y es otra forma de vivir el último día del año, al final pues haciendo deporte, bien exigiéndote al máximo o bien disfrutando sin más y riéndote. Pero está muy bien que vengan estas figuras, ¿no? Que está muy bien que vengan estas figuras. Sí, a darle un poquito. Pues, mira, pues los chavales, por ejemplo, van a estar al lado de gente conocida. Claro. Sí, de gente popular. Y para quien se quiera animar, pues invitarles que vengan, que es una duatlón cortita, que tiene 2,5 kilómetros corriendo y 9 en bici. El año pasado ya vinieron 153 personas y pues sabiendo que le está dando bastante publicidad, que viene gente famosa, pues suponemos que sobrepasará este número. Se sale a la plaza, desde la plaza a las 4 de la tarde, y bueno, como te he dicho, 2,5 corriendo y 9 en bici. Uh-huh. Yo creo que no es mucho, no es una paliza. Bueno, pues nada, hasta el barrio de Ibarra y vuelta, ¿no? Eso es, primero la ruta de colesterol corriendo y luego hasta Ibarra sí. En bici. Pues está muy bien, hay que animarse, aunque alguno dirá, bueno, ¿y por qué no después de la cena, no? Porque después de la cena es un poco tarde, ¿no? Me parece que después de la cena pocos van a tener ganas de correr. Por eso. Sí. Bueno, pues terminamos el año, alcalde, muy y bien. Esperemos que el próximo sea pues un poco más bueno de lo que pinta, ¿no? Sobre todo eso, que no sea tan malo como nos están poniendo. Esperemos que sí sea así. Bueno, pues desear a todos y todas los orozcoarras un feliz 2012. Y nada, sabemos que tenemos que trabajar un poquito más seguramente para sacar esto adelante, pero bueno, que de todo se sale. Pues nada, igualmente para vosotros. Urte berrión, gustio ahí. Urte berrión. Venga, agur.